Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, que estará acompañándote en este viaje musical a través del folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo. Esta noche en Paradiso Folk escucharemos el último trabajo de Lorena McKenny, desde Cataluña, una nueva formación llamada Brifania, la música de la argelina Sowat Massi, también el trabajo de Ana Alcaide y su viola de teclas, y hablaremos con Pedro Sánchez, presidente de la Asociación Cultural de la Cuadrilla de Ánimas de Aguaderas, sobre el tercer certamen de folclore tradicional en el campo de Lorca, que tendrá lugar el próximo domingo en la Diputación de Aguaderas, concretamente en la Ermita del Sacristán. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. El sonido de la viola de teclas en las manos de Ana Alcaide. La viola de teclas o nickelharpa, un instrumento tradicional sueco, es el protagonista del disco de Ana Alcaide, donde junto a otros instrumentos como rabeles, violas y violines, se interpretan melodías sefardíes, ritmos castellanos y flamencos, rabeladas cántabras y piezas renacentistas. Música tradicional española interpretada con un instrumento muy poco conocido fuera de su país, Suecia. Ana Alcaide ha contado para este proyecto con la producción y colaboración de Carlos Beceiro, de La Musgaña. Hemos escuchado un tema llamado Seguidillas Castellanas, compuesto por una polca tradicional sueca y una seguidilla bolero del cancionero de Olmeda, Burgos. Y ahora nos quedamos con los ritmos flamencos del Romeral y una bulería escrita originalmente para violín y guitarra y que con la viola de teclas o níquel arpa suena así. La viola de teclas o níquel arpa como protagonista en la música de Ana Alcaide. Y también es tocado este instrumento sueco en el nuevo y esperado álbum de Lorena McKennie, en Ancient Moose, concretamente en este tema llamado Penelope's Song. Thank you. Noveno trabajo discográfico de la canadiense Lorena McKenney, que desde 1999 no editaba ningún álbum y esta misma semana sale a la venta en Ancient Moose, disco que contiene 9 temas fruto de las sensaciones vividas en sus últimos viajes, Grecia, India, China o Turquía. Lorena McKenney estuvo el pasado mes de septiembre aquí en España, concretamente en la ciudad de Granada, y realizó 3 actuaciones, una en el Teatro del Generalife y 2 en el patio del Palacio de Carlos V en la Alhambra. Allí fue grabado el tema que vamos a escuchar a continuación y que también pertenece a su último disco, pero en la versión de estudio. La música de Lorena McKenney en directo desde la Alhambra en un tema que lleva por título Caravanserai.

Acabamos de escuchar uno de los temas que pertenecen al primer álbum de una joven banda catalana, Brifania, formada por 8 músicos. Primera, que así se llama el disco, contiene 10 temas, casi todos de composición propia, pero que se nutren de la tradición popular catalana y también de otros lugares. Esta jota que hemos escuchado se llama La Jotilla y ahora nos quedamos con otro tema titulado Corrandes. Que vulgui dir una cosa que la digui tot cantant. El que vulgui dir una cosa que la digui tot cantant. Si festeges una noia no hi ha res més elegant. Si festeges una noia no hi ha res més elegant. Algun dia m'alegrava, ara no m'alegro, no. Algun dia m'alegrava, ara no m'alegro, no. Perquè se'm va barrejada l'alegria amb la tristor. Perquè se'm va barrejada l'alegria amb la tristor. Són les últimes notícies de les terres de l'Edén. Són les últimes notícies de les terres de l'Edén. El jardí de les carícies ara per ara no es ven. El jardí de les carícies ara per ara no es ven. Com que ja no t'estimava, jo volia dir-te adéu. Com que ja no t'estimava, jo volia dir-te adéu. Però ara que ets tu la que em deixes, no te'n vagis, amor meu. Però ara que ets tu la que em deixes, no te'n vagis, amor meu. Apaga l'espelma, apaga la foguerada dels ulls. Apaga l'espelma, apaga la foguerada dels ulls. Apaga el cap que divaga, ho apagues tot i reculls. Apaga el cap que divaga, ho apagues tot i reculls. La pasada semana en Paradiso Folk te presentamos el nuevo trabajo de Aljibe, la grabación de una actuación en el Teatro Lope de Vega de Chinchón, un trabajo que se acompaña de un DVD con las imágenes del concierto. Pues de este fantástico disco de tradiciones, sobre todo castellanas, escuchamos uno tradicional de Toledo, el mulerito. Un pastor me da voces con la cuchara, que vaya a comer leche a su majada. Su majada niña, su majada. Un pastor me da voces con la cuchara. Un pastor me da voces con el jarapo. Que querrá aquel demonio con aquel trapo. Con aquel trapo, niña, con aquel trapo. Un pastor me da voces con el jarapo. Quiérele, morenita, al mulero. Quiérele, que yo también le quiero. Quiérele, morenita, al pastor. Quiérele, como le quiero yo. Mulerito es mi amante con 5 mulas. 3 y 2 son del amo, las demás suyas. Las demás suyas, niña, las demás suyas. Mulerito es mi amante con 5 mulas. Quiérele, morenita, al mulero. Quiérele, que yo también le quiero. Quiérele, morenita, al pastor. Quiérele, como le quiero yo. Si supiera que araba mi amor con bueyes, le haría unos frontiles de seda verde. De seda verde, niña, de seda verde. Si supiera la que araba mi amor con bueyes. Quiérele, morenita al bulero, quiérele, que yo también le quiero. Quiérele, morenita al pastor, quiérele, como le quiero yo. Si supiera que arabas en arenales, te daría mi pelo para ramales. Para ramales, niña, para ramales. Si supiera que harás en arenales, quiérele, morenita al bulero, quiérele, que yo también le quiero. Quiérele, morenita al pastor, quiérele, como le quiero yo. Pues ya casi en el ecuador de nuestro programa de hoy, esta pieza instrumental de Aljibe titulada María, y que está contenida en este fantástico concierto que han llamado Al lado del mediodía, nos sirve para presentaros a Pedro Sánchez, presidente de la Asociación Cultural de la Cuadrilla de Ánimas de Aguaderas, y que con motivo del tercer certamen de folclore tradicional en el campo de Lorca, que tendrá lugar el próximo domingo en la Ermita del Sacristán en Aguaderas, está esta noche aquí en los micrófonos de Paradiso Folk para comentarnos el programa de este certamen. Hola Pedro, buenas noches y cuéntanos, ¿de qué podremos disfrutar todos los que vayamos este domingo a la Ermita del Sacristán en Aguaderas? Hola, buenas noches. Pues el programa que van a poder ver en el tercer certamen de folclore tradicional del campo de Lorca, como todos los años, pues será un programa bastante variado. Pues comenzando por la tradicional misa cantada por las cuadrillas, es una misa un tanto especial porque siempre las misas de Navidad tienen el aire ese, digamos, un tanto especial que le aporta a la música tradicional, la música de las cuadrillas. Después tendremos las cuadrillas tocando por la calle, que esto es una faceta bastante espontánea que incorporamos al encuentro y que es muy divertida porque siempre viene gente de fuera, gente que son aficionados, pues se animan a bailarse unas parrandas o alguna jota o incluso gente que formó parte de antiguas cuadrillas. Luego, después de que las cuadrillas se van alternando, tocando en la calle, incluso porque tenemos tres mini escenarios preparados, donde en cada mini escenario toca cada cuadrilla durante un tiempo de 45 minutos. Y a veces pues se da la circunstancia que al cambiarse, pues bueno, ahí tienen un pequeño choque, a veces se lían a trobar los guiones de las diferentes cuadrillas, y la verdad es que está bastante animado. Esto es una faceta que últimamente en varios encuentros, ya no solo en el nuestro, se está tomando un poco de fuerza. Al principio los encuentros pues comenzaron básicamente en el escenario, cuando desaparecen los bailes, las cuadrillas siguen tocando en las ermitas como siempre, pero después ya con los bailes desaparecidos, que era el ámbito, era el sitio frecuente de tocar y bailar las cuadrillas, pues después vuelven a aparecer básicamente en los escenarios. Y últimamente pues se está teniendo la costumbre o la circunstancia se está dando de que las cuadrillas se están volviendo a bajar del escenario y digamos a aproximarse más a lo que fue su verdadero origen. Luego pues se le da de comer lógicamente a las cuadrillas porque algunas vienen de fuera, realizan un largo viaje a las 4:15 aproximadamente, pues ya empieza cada cuadrilla a mostrar su mejor folclore sobre el escenario. Comentar que las cuadrillas que este año se acercan hasta Guaderas para participar en este tercer certamen de folclore tradicional en el campo de Lorca son la cuadrilla de Patiño de Murcia, la cuadrilla de Henares de Lorca, desde Alicante se acercarán el Cho Antiu de Muchamel, desde Puerto Lumbreras la cuadrilla del Esparragal, la cuadrilla de Vélez Blanco y también de Lorca la cuadrilla de la Torrecilla. Y a eso de las 7 de la tarde podremos disfrutar de la actuación del grupo folk murciano Azarbe. Y después de esta actuación, Pedro, pues al final de bueno, después de tocar el grupo folk, pues ya digamos lo que es fin de fiesta, que posiblemente es lo más espontáneo y lo más divertido. Los músicos que aún no se han rendido y se han ido ya a sus casas, pues nos juntamos allí, nos subimos al escenario y se canta y se baila. Pues igual puede combinar que haya músicos de 5 o 6 cuadrillas o incluso de más, o de algunas cuadrillas que han ido a ver el encuentro y se cogen el laúd, el guitarro y se suben a tocar con nosotros, o algún guión que haya venido de alguna diputación cercana y se sube a cantar. Este, Pedro, será ya la tercera edición de este certamen. ¿Cómo surgió la idea? Más que la idea, que creo que siempre está en mente, ¿no? ¿Cómo os animasteis a organizar este certamen de música tradicional? Bueno, en realidad este encuentro tampoco es que surge de la nada. Nosotros allí en la pedanía ya veníamos realizando desde 12 años atrás un encuentro de cuadrillas, pues a nivel local, un encuentro nocturno con 4 cuadrillas casi siempre de aquí del término municipal de Lorca, o bien parajes cercanos, comarcas cercanas como el Reiguero de Totana, Cuesta de Gos de Águila, en fin, cuadrillas de aquí de la comarca. Y bueno, la verdad es que este encuentro ya estaba funcionando bastante bien. Allí tenemos, en Aguaderas tenemos un salón social aproximadamente de 600 personas de aforo, y la verdad es que prácticamente faltaba sitio todos los años. Y bueno, pues en los transcursos de estos encuentros, pues alguna gente nos apuntaba, nos recomendaba el por qué no hacer un encuentro de día, un encuentro algo más grande. Pues bueno, con la sugerencia de estas personas y a veces conversaciones que teníamos con otras cuadrillas que pensábamos que Lorca, pues básicamente había una necesidad de hacer, digamos, un certamen de este tipo. Pero bueno, Lorca, pues por su historia y por ser un término municipal muy grande con muchas diputaciones, pues lo cierto es que es una potencia en cuadrillas de ánima. En Lorca actualmente puede haber perfectamente 8 o 10 cuadrillas de ánima bien formadas. Entonces pensamos que una forma de, digamos, de darnos a conocer las cuadrillas de aquí, del Valle del Guadalentín, fuera, pues lógicamente era llamando a cuadrillas de otros puntos, o bien pandas de Málaga, rondas de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues con las sugerencias de la gente que nos había comentado de pasar el encuentro nocturno que hacíamos, un encuentro de día, y el que nos aportaban otros compañeros de otras cuadrillas de la necesidad de hacer un encuentro pues realmente grande a nivel de lo que es Lorca, con un término municipal muy grande con muchas cuadrillas, pues decidimos hacer un encuentro variado, un encuentro grande con muchas cuadrillas, y bueno, y de dar un toque de modernidad a lo que era la música tradicional, cerrando este encuentro con un grupo de música folk. Al margen de las actuaciones en sí, también es importante, ¿no?, el que la gente cómo conviva ese día y cómo disfruten de ese día. Bueno, aparte de lo que es un encuentro de cuadrilla, un certamen de folclore, digamos, normal o habitual, allí lo que pretendimos también fue de hacer una fiesta tradicional, puramente tradicional, que se pareciera en lo más posible a lo que eran las antiguas reuniones sociales o los antiguos bailes. Entonces allí, pues esto, aparte de que ya, como he comentado, las cuadrillas tocan allí para que la gente baile a pie de público, pues bueno, pues también tenemos muestras de artesanía tradicional. Recuperamos un horno moruno que había allí en la puerta de la ermita, donde durante todo el día se está elaborando pan casero, después se hacen tortas de Pascua, tenemos artesanos del esparto, artesanos turroneros, en fin, que digamos lo que va junto a lo que antiguamente era una fiesta tradicional, no solo música y baile, sino también pues pasárselo bien, comer, beber. Ponerme a cantar aquí, un gran atrevimiento ha sido. Ponerme a cantar aquí, habiendo tanto maestro, siendo yo un pobre aprendiz. Siendo yo un pobre aprendiz, gran atrevimiento ha sido. Acerca de la Asociación Cultural de la Cuadrilla de Ánimas de Aguaderas, de la cual tú eres presidente, creo que al margen de la actividad típica de una cuadrilla, como es la de mantener viva la tradición musical, ¿no?, realizáis otra importante labor, en este caso de documentación. Coméntanos estas actividades. Pues aparte de las actividades normales que puede desempeñar una cuadrilla, pues empezando por su pedanía o su ermita, como son las misas de Navidad, la salida a pedir aguilando durante los días navideños, o bien la romería del Día de la Patrona, de la Virgen del Pilar en nuestro caso. Pues bueno, en esta cuadrilla, Asociación Cultural, pues pensamos que era necesario ir guardando documentación sobre el tema de, básicamente, de nuestra historia, de dónde veníamos, etcétera, porque en el proceso de recuperación de identidad, que se puede llamar, que empezamos sobre en 1999 o 2000, pues nos ayudó bastante algunos escritos que había por parte de miembros antiguos de la cuadrilla, y bueno, pues decidimos seguir esa línea para la gente que venga detrás realmente, pues que lo tenga más fácil. Entonces pues estamos digamos intentando crearnos una pequeña biblioteca sobre temas referentes a la música tradicional de las cuadrillas. Estamos coleccionando los volúmenes sobre los seminarios sobre música tradicional y etnología que se celebra en Murcia anualmente, algunos artículos que también se escriben en la revista del Museo Arqueológico, la revista Alberca. Aparte de esto, pues bueno, pues creímos interesante recuperar instrumentos antiguos de las cuadrillas, los llamados guitarros, que por los años 70-80, cuando resurgen las cuadrillas, digamos que desaparecen un poco en beneficio de instrumentos más de púa, de laúces, bandurrias, etcétera, cuando las cuadrillas antiguas llevaban más formaciones de guitarros y había, pues, básicamente tres o cuatro modelos de guitarros diferentes. Estaba el timple lorquino murciano, después el guitarro tenor y la guitarra mayor. Y bueno, pues hemos buscado instrumentos originales de esto para hacerle copia, y tenemos prácticamente copias de todo. También escribimos un libro, más que nada mirando esto, la necesidad de preservar nuestra historia y nuestra identidad como cuadrilla, con todo lo que datos que acumulamos de los archivos y allí con muchas entrevistas a gente mayor, gente que eran músicos, que eran bailadores o que vivieron mucho la época de los bailes. La verdad es que teníamos bastante información y decidimos plasmar todo eso en un libro que, aparte de la historia de la cuadrilla, lo cerramos con un cancionero popular de allí usado en Aguadera y con algunas coplas que los trovadores por aquellos días se recuerda que fueran famosas las coplas por lo ocurrente de las mismas. Y pues bueno, últimamente se está trabajando, que ya hemos hecho dos reuniones para conseguir de hacer una federación de cuadrillas de ánimas, pues con el fin de preservar nuestra identidad musical, nuestras tradiciones populares, que Si yo pienso que realmente si han sobrevivido hasta el día de hoy, pues desde el siglo, mediados del siglo XVIII, que ya hay documentación de diferentes ermitas y tal, que se celebraban bailes y todo eso, es porque realmente la música es muy alegre y divertida, ¿no? Y bueno, pues con el ánimo de preservar esto y de, digamos, de hacer un proyecto unificado de toda la comarca, porque es cierto que igual que nosotros realizamos este certamen, digamos, a nivel nacional, hay en muchos otros sitios, en Zarcilla de Ramos, se está realizando un encuentro de cuadrillas noveles con el ánimo de dar oportunidad a las cuadrillas que están empezando de tocar. En Almendrico se está haciendo también un encuentro de cuadrillas. La romería tradicional de La Olla, donde se hace baile pujado, como se hacía toda la vida, está acaparando un número de público bastante elevado, sobre 1000 y pico, 2000 personas son las que pasan por allí. Y en fin, que se está viendo buen movimiento dentro de este tema de las cuadrillas y de la música y de las tradiciones populares, pues, y en eso estamos trabajando todos. Muy bien, Pedro. Pues si te parece bien, vamos a escuchar un par de canciones para despedir esta entrevista y para ir abriendo boca de lo que este domingo vamos a poder disfrutar en la ermita del sacristán en Aguaderas. Bueno, pues en primer lugar vamos a escuchar una jota donde canto, digamos, a dos con Eliseo Parra, que Eliseo Parra es un gran profesional de la música de raíz y bueno, está bastante bien la jota. La mía no tiene fin. Ole, con ole, con ole. ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte si tienes la ventana llena de gente, llena de gente, llena de gente? ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte? Yo me truje, de la fuente yo me truje, los cantaricos de agua y al vaciarlo la letra se me cayó a la tinaja, y al vaciarlo la letra se me cayó a la tinaja, de la rambla Vinagal, puerto Lumbrera, cuando llueve chorrean las canales. Dormía, como del cielo no baje un ángel y me lo diga, un ángel y me lo diga, como quieres que adivine. Ah, por agua la fuente se van los ríos y detrás de tus ojos se va lo mío, se va lo mío, se va lo mío. Ah, por agua la fuente se va los ríos. De una breve Bien, pues agradecemos a Pedro Sánchez que haya estado aquí con nosotros esta noche en Paradiso Folk para comentarnos lo que tendrá lugar en este tercer certamen de folclore tradicional en el campo de Lorca, en la Diputación de Aguaderas, este domingo 3 de diciembre. Hemos escuchado esta J2 cantada por el propio Pedro y Eliseo Parra en una grabación contenida en un disco de la Cuadrilla Mediterránea, en su tercer volumen de etnocoplas murcianas, y nos quedamos ahora con unas pascuas, ya que es casi casi tiempo de Navidad, de este mismo trabajo, la Cuadrilla Mediterránea. Folk. Todos los miércoles, una hora antes de la medianoche, Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo en Paradiso Folk. Thank you. هاد الوقت كل حال كل دقيقة يتبدل فهاد الوقت يورق الجر تبدأ تتبل وريحة التراب كي تصب الشتاء دمعة فعيني تلعب تفكرك أنت فهاد الوقت يتغيب الشمس وما تزيد تبان فهاد الوقت كتيور تهاجر للصهار وريحة التراب كي تصب الشتاء يبالي طريقي طويل بلا بيك انت وتوحشت وتوحشت وتوحشت شبعت الويل وتوحشت ريحات مسكين ويا وتوحشت وتوحشت وتوحشت شبعت الويل وتوحشت ريحات مسكين توحشت الطرقان اللي حفظوني توحشت حتى لي يكرهوني وريحة التراب كي تصب الشتاء يبالي طريقي طويل بلا بيك انت Con la deliciosa voz de la argelina Sowat Messi, hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Sowat Messi estará este viernes y sábado en nuestro país, en Madrid y Barcelona, presentando su último trabajo, Mesk Elil. Saludos de Ángel Duarte, que ha estado acompañándote durante toda esta hora en este viaje musical a través del folk y las músicas del mundo. Te recuerdo que puedes escucharnos cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Nos encontramos en una nueva edición de Paradiso Folk el próximo miércoles, una hora antes de la medianoche, aquí en la sintonía de Cadena Azul. Buenas noches y que paséis una feliz semana. تكون في دار بنية بالحجر سقف فيها رشي مكسر بعيدة عن الناس في وسط الشجر بكري كانت تبلي قصر تبلي قصر كي نحب الدون استنى نهار كي نحب نسخن شعل النار كي نحب نشرب من واد عمر كي نحب نبكي نتفكر نتفكر نتفكر راني ساكنة وحدي عايشة في طرف الدنيا الدار لي بنا جدي أنا بكري وجد لحظة